para aliviar las ansias. Cuando imagino en tu voz, mamá, en cada mañana, no hay consuelo ni razón para aliviar las ansias. Florecerás en la canción por Ingeniero Juárez, serás raíz, tallo y flor, sos sangre de mi sangre. Florecerás en la canción por Ingeniero Juárez, ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas. Y en un nuevo amanecer, regame de esperanzas, ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas. Estás escuchando La Mosquitera. Bajo el manto brillo cromo de su veneno, un disparo repentino penetró cada partícula del aire, luego se cayó. Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien. Por la sien. La muerte lo miró de forma desafiante, con la sangre entre los dientes y una oscuridad reinante. La bala entre tanto suspendida fija, bailaba un asesinato girando sobre sí misma. Se perdió de vista la vida con su pista, mientras joven padece ante el deceso su conquista. El suelo, de rodillas su peso, cambia lentamente del rojo al hielo. Angelitos de papel, San Bendito. Quedó congelada por el súbito sonido pulsante que lo valió. Hombre desplomado, desangrado, sin aliento, quedó pálida, la vida le falló. Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien. Por la sien. El domingo se cumplen 16 años de la desaparición de Jorge Julio López. Julio fue un militante peronista y albañil retirado argentino que fue víctima de desaparición forzada durante la última dictadura militar argentina, que transcurrió entre el 1976 y el 1983. Estuvo confinado varios años en distintos centros clandestinos de detención, sobrevivió a esta experiencia y, ya restaurada la democracia, se presentó como testigo en los juicios por la verdad abiertos en 1998. Luego de que el Congreso Nacional y la Corte Suprema anularan las leyes de impunidad en 2003, López declaró como víctima y testigo en el juicio por los delitos de lesa humanidad, en el que fue condenado a prisión perpetua el represor Miguel Etchescolás. Poco después de declarar y un día antes de que se dictara la sentencia condenatoria, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el 18 de septiembre del 2006 desapareció Julio, sin que existan noticias sobre qué le sucedió. Las sospechas recaen en algún grupo parapolicial vinculado con la fuerza. Bueno, siguiendo con el ejercicio de la memoria activa, vamos a revivir una entrevista que le hicimos a su hijo Rubén López, que sigue en búsqueda de justicia, en busca de que efectivamente sea nunca más, ¿no? Así que bueno, vamos a revivir esta entrevista. Dice cosas muy, muy importantes. También la pueden revivir en la página de La Mosquitera, lamosquitera.org. Ya está subida. Vamos a escucharlo a Rubén López, hijo de Jorge Julio López. Estamos en comunicación, en este caso, con Rubén López. Él es hijo de Jorge Julio López. Por si algún despistado, alguno que por ahí no tenga mucha información, no lo sabe, Jorge Julio López fue detenido durante la nefasta dictadura militar argentina en un centro clandestino de detención. Allí fue torturado y su testimonio fue fundamental para que luego fuese preso uno de los peores represores que ha tenido este país, Miguel Echecolás. Y el 18 de septiembre de 2006, se supone que por una fuerza parapolicial, fue nuevamente desaparecido en plena democracia, sin que se pudiera jamás volver a tener información sobre él. Para eso estamos en contacto, en este caso con Rubén López, su hijo. ¿Cómo te va, Rubén? Buenos días, gracias por el contacto. Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por llamar también. No, por favor. Bueno, contanos un poquito, ya se va a cumplir un nuevo aniversario y queríamos tener contacto con vos para saber, bueno, cuál es tu sentir, cuál es tu recuerdo, cómo has podido procesar todo esto, ¿no? Sí, voy a la última parte. Procesarlo, dale. Creo que todavía no, porque inclusive vamos a la cuestión que te dicen los profesionales, ¿viste? Que ante el fallecimiento de una persona, vos el primer año es cuando pasás todas las situaciones, el primer cumpleaños.